kalukola yoke inga na mawa e mama anga ba souvenir yo te pesa nita mama na ya kwa inanga yo asobo lingo yangwe ke ina mopoko ya kaima pense mama rana bonzelia banda kapenga tambala maka na mbula aleli o alela nanga kalai mama mama butanga obima na yo komi epai ya mutu mosusu ya ngai molimu mama etekami na sando ngai bachance epesanga mbote ya lokalokala aso ya mama ayoyo ateki yo na mbanga na mutu ya masala ngai kuna sanganga ngai nini naluma atako na bileli okozonga te aso sheri Tu es parti pour toujours vers notre cieux. Asso adieu. Asso chéri mon amour. Tu es parti pour toujours vers notre cieux. Asso adieu. Asso. Bolimo, akende na yeu. Analela. Tu es parti pour toujours vers d'autres cieux. Asso adieu. Asso chéri mon amour. Tu es parti pour toujours vers d'autres cieux. Asso adieu. Colombie, ayemi. Oyangana yemoli moetane libienga atara samu eu. Asso aboyima. Oya maloba ya mama ya papa na yele na yena ngambo amata lifelo na mesana kombina kali kolo ya mbonge atango yo babanza katenga na zindi asile la waso apuinga kana kombi denge ho limona ngape bango ba pesani na baka baleli baleli utumo kimae Tandai moku ya mama simana ya Imelanga Algeria Adana notwe Otemeti kala sempo Souta eupende Anga abimimwe Ya bolingo na bomwana Makufa na mabwe Nazalaka elili mama Katia mwina Nazalaka mwamba inoke Nakatia kopo Anga nazua teo Nango ya kumi bondela Tamwanteke Nabo moinanga, anga suateo, ango ya kumi bonzela, tamwanteke, nabo moinanga, lelo yo nangambo, anga suateo, anga suata, didi olomi deo, anga suata, de polifatakie, anga suata, Max Mungami Bindu, anga suata, Johnny de Miguel, anga suata, En pleurer c'est Angala Zouata Ya Yoni ya mama Angala Zouata Pepe pepe pepe Angala Zouata Pepe pepe pepe Komi dengero molimo na epe bongo ba pesani loboko baleli baleli aso utumo timae ala tanda imoku ya mama simalaya imelanga Algeria atana ndotu otemeti kala semposo utae kenda angabi mimoi ya bolingo na bomwana Azala kamwa mai moke nakatia kopo angana zwateu nango ya kubibondela tamwa teke nabo moyi nanga angana zwateu angana zwate masumbu nambanze angana zwate kifondo sherif angana zwate ote kola angana zwate Oh, itindo na kangai angala zwata pepepepe angala zwata Yeah.